Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y en diferido por distintos otros medios de comunicación comunitarios, radios, portales, etcétera. Estamos en el programa 902 y en este programa 902 nos vamos a ir a entrevistar al centro sur del país. ¿Por qué me refiero al centro sur del país? Porque hoy día vamos a compartir con ustedes la experiencia de Radio Choyun. Entrevistamos a una de las radios que nos retransmiten ahí en el centro sur del país, por el sector de Linares, etcétera, y vamos a conversar con Mariano sobre la experiencia de Radio Choyun y también vamos a tener las voces de compañeras sobre lo que es hacer radio comunitaria, la relevancia que tienen las radios y los medios comunitarios a propósito del monopolio comunicacional que hay en la construcción de un relato sobre lo que pasa en la realidad, en la sociedad, etcétera, a partir de los medios de comunicación masivo cuyos dueños tienen intereses capitalistas claros, los cuales no están vinculados con los intereses de las mayorías, de los ecosistemas, de los territorios, etcétera, de las culturas locales, etcétera. Y por eso los medios comunitarios son importantes y en este programa 902 entrevistamos a la Radio Choyun. También tenemos oficios en ruta, le agradecemos ahí al Nico responsable, siempre mandando cosas, también es parte y aporta en la Radio Choyun. Entrevista a Norma Cancino desde el territorio de Cunco sobre el Centro de Arte Textil Pulofche, iniciativa autogestionada en torno al oficio del tejido y la crianza de las ovejas. Así que vamos a escuchar ahí otro oficio en ruta. Además, obviamente, cuñas conscientes sobre la minera Aclara, un poco dando cuenta de la radioactividad, de cómo se perderá flora, fauna, etcétera. Y en música tenemos música latinoamericana que vamos a compartir con ustedes. Este es el Aire Puro 902 sonando en sus oídos. Agradecemos que nos escuchen y agradecemos también aún más la difusión del espacio. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. A brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante.

estamos en una nueva entrevista, tanto del programa Aire Puro como de la Radio Placeres de Valparaíso, para ir conociendo y también ir difundiendo e ir generando alianzas con distintos medios comunitarios de comunicación, ya sea radios, portales, televisiones, etcétera. Y ahora vamos a compartir con una radio comunitaria, la Radio Choyun. Estamos con Mariano del otro lado del teléfono en el centro sur del país, para que nos cuente qué es la Radio Choyun, cuándo nace, por qué nace, y quiénes son las que conforman esta radio. Mariano, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hola René, te saludo y por tu intermedio a todo el equipo de Aire Puro, de la Radio Placer y todo Valparaíso. Bacán, bacán, bacán. Oiga, ¿cuánto tiempo lleva Radio Choyun y por qué nace? Y también, como de las consultas iniciales, ¿por qué se llama Radio Choyun? Vale, vale. Bueno, agradecemos el contacto. Somos también Radio Escucha de la Radio Placer y el Aire Puro. Dicho sea de paso, Radio Choyun retransmite el Aire Puro los martes a las 18 horas. Estamos re contentos. Uh-huh. Mira, Radio Choyun. Bueno, Choyun en Chesungun significa brote. Entonces, entendemos que acá la lógica o la perspectiva, digamos, el vínculo con la realidad tiene mucho que ver también con ese tipo de metáforas, nos identificamos. Y creemos que un brote es justamente el icono que nos llevó a comenzar este proyecto, este derrotero. Un brote que esperamos que florezca, que crezca, que se expanda, ¿cierto? Pero un brote comunicacional, entendiendo la comunicación como el legítimo derecho a comunicar a las comunidades lo que nos ocurre, cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo sentipensamos la realidad. Entonces creemos que desde la comunicación popular, esto es un brote que se ha ido consolidando, ha ido creciendo con vigor. Esto nace el 2021. En pandemia, en época pandémica. Tal cual. Y justamente atravesado por ese momento histórico, tratando de aportar a la construcción del sentido común, nos dimos cuenta que aquí, bueno, en realidad reparamos en algo que ya nos veníamos planteando y reflexionando y criticando. Aquí hay una, digamos, pocos medios de comunicación. Hay una lógica muy clientelar entre las distintas administraciones, los gobiernos locales, comunales, regionales. Ahí el diablo verde está metido en gran parte de los proyectos, entonces queríamos contribuir desde otra perspectiva, desde la comunicación popular, comunitaria, ¿cierto? Con esas lógicas, como claro, tratando de contribuir a estrechar el lazo, a hermanarnos aquí con la comunidad. Cubrir cuestiones que acá, lo mismo que te decía, muchas veces no se informan. Dicho sea de paso, según un análisis que hizo el Centro de Investigación Periodística de la UDP hace poco, esta comuna, Colbún, está catalogada como un desierto informativo. Oh. Es decir, hay un estadio, el escenario, hay poca información, salvo la bajada, la que se baja oficialmente por las distintas instituciones del Estado de Chile. Entonces, dijimos, bueno, hemos de contribuir y ahí entonces nace la Radio Choyun el 21, ya llevamos 5 años en buena hora, ahí con harto, bueno, como todas las personas que cachan las redes comunitarias, que las escuchan, que las viven, que trabajan en ellas, saben los momentos que vienen, pero felices de este proyecto. René, entre otras cosas, nace escuchando La Placere. Somos bien Radio Escucha La Placere, y en un momento decían ustedes, apaga La Placere, crea tu radio. A tu propia radio, sí, pues. El sueño de la Radio Placere es cumplido con ustedes, entonces. De más que sí, nosotros le escuchamos, le sintonizamos a menudo, y antes también, junto con la Radio Villa Francia, Radio Curruf, Radio JGM, siempre estábamos como atendiendo a ese tipo de información, porque entendemos que la comunicación de masa, digamos, mainstream, le dicen algunos, la prensa burguesa, le dicen otros, no es lo único. Entonces hay un horizonte que queremos explorar, justamente, como te decía en un comienzo, por el legítimo derecho a la comunicación, entendiendo que no solo es información, también hay cuestiones más de índole, si es que se quiere, cultural, antropológica, que nosotros tratamos de rescatar en la Radio Curruf, como las tonadas, la música, las fallas, la expresión del canto popular, el kimun, el saber que guarda todavía como herencia el pueblo campesino, el pueblo popular campesino. Entonces, desde ese lugar es que la Radio Chuyún hemos tratado de ahí de armar parrilla, de retransmitir otros contenidos y de proponerle a la comunidad aquí otra alternativa. Y bueno, ahora ha sido bien recibido. Eso, ¿cómo podrían caracterizar esa buena recepción y al mismo tiempo, porque pienso que van como asociadas las respuestas, cuáles serían como los hitos de estos 5 años de la Radio Choyun? Hay que los que entrego de fondo. Bueno. Yo diría que, bueno, consolidar el primero plan, erigir este proyecto, levantarlo, estudiar al respecto. Nosotros siempre hemos tratado de trabajar o vincularnos con los software libres, ¿cierto? Linux, otras plataformas, pero por cierto, ahí también hay mucho estudio, hay que estudiar, hay que meterse, hay que pedir consejo, la gente que sabe más, hay que escuchar también los proyectos. Entonces, diría que el primerito habrá sido levantarla y seguir los años de pandemia, que fueron también bien desolador en muchos sentidos, así es que mantenerla por ahora ha sido un gran hito, y luego ir construyendo equipo. Eso ha sido muy bonito, porque de pronto las personas de acá de la comunidad, artistas, no sé, cantantes, cantoras, gente vinculada al arte, al teatro, han visto en la comunicación popular una cuestión importante, un propósito, como dice Víctor, que tiene sentido, que tiene razón. Entonces han ido también incorporándose al equipo y, bueno, desarrollando contenido. Creo que ese es otro hito también importante, junto con el del año pasado, que empezamos ya a desarrollar talleres abiertos a la comunidad de Audacity, de edición de audio, para que también se puedan zarpar y cada uno pueda generar su contenido y mandarlo a esta radio y a todas las radios populares que así lo estimen. Entonces yo creo que primero levantar, consolidar materialmente el proyecto, después darle una periodicidad, generando programación. Actualmente tenemos algunos programas permanentes, ¿cierto? Y otros que se van incorporando de tanto en tanto por temporada. Y luego la conformación de equipos. Ya ahora estamos en una etapa de asentar, estamos también convocando una asamblea más masiva, tratando de abrir, de salir de lo digital, también tratar de pasar a la antena comunitaria, ¿cierto? Con todos los costos, con todas las burocracias, con todo lo que implica. Entonces, estamos preparándonos para dar luego entonces esa disputa, si es que se quiere, institucional. Uh-huh. Oye, ¿y cuáles serían como la...? Porque acá hay una página web que se llama radiochoyun.cl, donde ustedes pueden encontrar toda la información respecto a la misma radio, a las noticias, entrevistas, podcast, etcétera. Y hay una editorial del último tiempo que me permite hacer esta consulta. ¿Cómo evalúan ustedes la actitud y las acciones, no solo la actitud, sino que las acciones del gobierno de Gabriel Boric, que se supone que es de izquierda, en relación con fortalecer el tema de la comunicación pública y comunitaria, entendiendo que si la gente piensa que Chile se cae a pedazos, que estamos sumidos en el Far West, que la migración está completamente descontrolada y violan y asesinan y etcétera, el rol de construir un relato de los medios de comunicación masivo, que es la prensa burguesa, como le mencionabas tú, porque defiende los intereses de sus capitalistas dueños. ¿Cómo evalúas tú o la radio Choyun, si es que han conversado esto desde la editorial, la acción del gobierno para poder ampliar lo que le llaman el ecosistema mediático? Sí, tremenda pregunta, súper interesante. De hecho, nos motivó a hacer esa editorial, que invitamos a todas las personas que están escuchando aquí El Aire Puro a también después visitarla, porque también implicó una posición, tomar postura y ustedes lo pueden buscar. Pero damos cuenta de que, lejos de fortalecer el actor, si es que se quiere, público comunitario, lo desfavoreció con licitaciones que no se pudieron llevar a cabo porque las exigencias estaban exageradas, digamos, con críticas también, con interpelación al mismo presidente que tú mencionas. Entonces, Yo, pero bueno, personalmente también desde la editorial, lo hemos conversado aquí en el equipo, pero personalmente tengo una mirada bien crítica respecto a este gobierno, que, bueno, en algún momento, digamos, propuso cuestiones interesantes. Entonces, diríamos que eso también, si es que si quiere, como hito, no ha obligado a persistir, a sobrevivir, también dentro de un discurso crítico donde no le caemos bien, por cierto, a la ultraderecha, pero parece que tampoco también a la nueva concertación o lo que de ahí sale, entonces al progresismo. Entonces, bueno, para responder la pregunta, creo que se ha desfavorecido, se ha descuidado, se ha desmantelado el sistema o el actor público comunitario, se ha favorecido al actor público privado, como se dice. Y en el fondo la posibilidad de avanzar era con este actor público estatal que en Chile no existe, porque bueno, TVN sería un referente si se quiere de eso, pero sabemos que está sometido a las lógicas publicitarias como un actor privado más. Nosotros aquí siempre planteamos esta lógica de público privado, público comunitario, público estatal, porque entendemos que finalmente donde se debaten, donde se emite la onda, la infraestructura le pertenece a toda la comunidad. Te fijas, no solo a quienes hacemos radio, comunitaria, privada, comercial, qué sé yo, sino que esto le pertenece a las personas. Y todo tipo de infraestructura, las antenas, la onda radioeléctrica y radiomagnética, bueno, son un tema que le deberían interesar a todas las personas, así como el software libre, así como la limitante a utilizar programas, ¿cierto?, sin licencia. Creemos que es un tema todavía en desarrollo, un brote, pero que nosotros tratamos de visibilizar a contrapelo de todo lo que ocurre. Tú sabrás que, y también está en la editorial, pero sabrás que en el caso de la muñeca bielorrusa, ¿cierto?, uno de las cajas pagadoras era ni más ni menos que un medio histórico de Linares, que luego lo compró el conservador de Chillán en retirada, Yamil Nahle. Entonces también vemos cómo aquí, en el mismo territorio, se generan cuestiones bien incómodas, bien deleznables para el mundo mediático, si es que sirve, para los que estamos en medio, pero que es silente, porque tú sabes que los intereses ahí operan y aquí nadie, salvo nosotros, ha querido levantar mayor reflexión al respecto. Entonces, bueno, sabemos que estamos cumpliendo un rol y desde ese lugar entonces sabemos que también podemos incomodar, pero bueno, la pega es para mucho más que para agradar. De hecho, para eso es, aunque no todos los que hacemos radio comunitaria somos periodistas, pero la pega del periodismo justamente es incomodar al poder, porque si no se transforman en relaciones públicas, finalmente, que es como lo que pasa con varios canales, etcétera. Oiga, ¿cuáles serían? Me parece que igual salen mencionadas en lo que hemos conversado, como las características centrales del lo que se emite en la radio Choyun, que tiene que ver con la cultura local, tiene que ver con la música, tiene que ver con los oficios. Nosotros en la Radio Placeres transmitimos hace ya harto tiempo el Maule Sur, hace harto tiempo, y ahora estamos transmitiendo también un noticiero que empezaron a sacar. Entonces eso también nos permite estar al tanto de algunos de los elementos que destacan, pero si lo tuvieras que destacar tú, ¿cuál sería como esa línea editorial, por llamarlo de alguna manera? Sí, digamos que la editorial, la política editorial, tiene que ver con visibilizar, con si quiere exaltar la profunda dignidad, el orgullo que habita en estos territorios, hermano. Todas las formas de vida ancestrales, la herencia, por cierto, picunche que aquí habita. Pero el pueblo popular campesino, con todas sus prácticas que sobreviven a la modernidad, como era, digamos, como un momento histórico, es lo que a nosotros nos interesa reivindicar con puro orgullo. De hecho, tenemos programas que tienen que ver con los oficios, retransmitimos también otros contenidos como el que hace Nico Responsable, ¿cierto? acerca del oficio allá en Curicó, pero respecto a este territorio del Maule Sur, creemos que hay mucho todavía que visibilizar, porque eso nos infunde de orgullo, por lo tanto, de las ganas de luchar, de preservar, de defender, de cuidar lo que tenemos. Y bueno, eso sería como un punto el más importante, y luego aportar con información. Yo tengo la formación, o de desformación, como fuere, soy periodista, y luego me metí al interesante, intenso y a veces duro mundo de la ciencia social. Entonces me permitió ver el periodismo desde otra lógica, desde otra vuelta. Entonces creemos que es importante para la liberación de los pueblos contar con información, pues, y ahí entonces la Radio Chuyun también se propone informar. Tratamos de hacer reportajes de investigación, poner antecedentes que de pronto sirven para que otros medios también lo republiquen, o bueno, al menos para generar esa reacción y que la gente también pueda tomar posición. Entonces diría que, por un lado, reivindicar la cultura popular campesina en términos antropológicos, ancestrales, nuestras prácticas de vida que todavía sobreviven, a los paneles fotovoltaicos, ¿cierto?, a toda esa lógica de los tendidos, a la hidroeléctrica, y luego entonces para acompañar ese proceso de dignidad, de resurrección, bueno, apoyando la información que sacamos de acá, estamos siempre cubriendo las cuestiones que ocurren en las juntas vecinales, así que creemos que ese también puede ser un aporte. Y respecto de lo que compartimos, por ejemplo, como programación está el noticiario de la Radio Universidad de Chile, que tengo entendido la Radio Clases también lo retransmite, ¿cierto? Sí. Interesante esa perspectiva pluralista, porque muchas veces hay discursos ahí bien cuestionables, pero bueno. Duele la guata, pero claro, es pluralismo. Sí, pues esa es como la cuota de pluralismo, ¿cierto? Entonces, luego nos ponemos las botas y empezamos a hacer el laburo desde acá, el trabajo desde acá. Y bueno, felices de contar con la retransmisión de Aire Puro, pues para nosotros, sinceramente, y no porque estemos en esta entrevista o en esta conversa, ustedes son un referente, ustedes como Aire Puro y también como Radio Placer. Entonces eso nos pone bien orgullosos, y poder estar también compartiendo de igual, pues, eso también es importante como para generar aún más contenido. Yo creo que todos los territorios, todas las comunas deberían zarparse también con sus propios medios, una cuestión que compartimos, porque así se va, siento yo, como consolidando una perspectiva comunitaria a contrapelo, bueno, de la perspectiva comercial que ya está bien armada en este país. Eso, y respecto al Maule Sur también existe, yo participo ahí como panelista, como trato de apañar la producción periodística, tratamos de darle otra vuelta a lo que hacemos ahí, conducido por Manuel Cofré Aguilera, y tenemos, claro, la Radio Placer retransmite este contenido ya hace como 8 años. El programa lleva 10 años, ahora el 26 como 10 años. Bueno. En 2016. Así que creemos que ese también ha sido como una primera puerta desde una radio comunal que estimamos bastante, que es la Radio Cristalina, comercial, pero con un carácter muy también comunal. La gente confía bastante en este medio y en buena hora no abrió las puertas. Sabemos lo conflictivo que a veces puede ser. Programas que no tienen publicidad, no tienen financiamiento, por lo tanto tienen libertad editorial. Y ese empeño, bueno, junto con Manuel Cofré, que él, mire qué interesante, porque él es un comunicador popular. Y yo como periodista creo que el rol que tienen los comunicadores, las comunicadoras populares, es fundamental, es trascendente. Muchas veces a la academia, al oficio del periodismo, también nos interpelan. Y eso yo creo que es dialéctico, es una cuestión que nos permite ir ampliando nuestra perspectiva, ¿te fijas? Entonces, yo en principio me considero un comunicador popular que tuvo el costoso privilegio de estudiar una carrera, y en ese caso fue periodismo. Y por lo tanto hay que ponerlo a disposición de los territorios y de las personas. Uh-huh. Sí, pues súper. Oye, y a propósito de esa apuesta en territorio, ¿cuáles serían las coordenadas si la gente que esté escuchando El Aire Puro en cualquier lado quiere, ay, voy a capturear esta radio, las investigaciones, los podcasts que tienen, los elementos de cultura campesina importante que resaltan, cuáles son las páginas, Instagram, todas las redes que se manejan ustedes para seguir fortaleciéndolas en estos tiempos actuales? Sí, por cierto, escuchar El Aire Puro, donde también nos retransmiten, y eso lo valoramos. Y después pasarse directamente al www.radiochuyun.cl, esa es nuestra plataforma, ahí tenemos contenido editorial, investigación, contenidos que alegran el alma. Si tampoco es que creemos que la información tiene que ser solo crítica, denuncia, sino que cuestiones que no nos permiten tomar un mate, reflexionar y ponernos felices. Entonces pueden ahí también ver encuentros de payadoras, de payadores que hemos cubierto, y todas las actividades que aquí se van desarrollando. También nos pueden encontrar en Instagram, arroba Radio Choyun, Choyun, Choyun, Radio Choyun, y en Chesungún le dicen Choyen, y en Facebook también, Radio Choyun. Así que para todas las personas que le pueden ir a cachurear, y que quieran también ser parte, mandar sus contenidos, sus reportes, ahí está. Fíjate que, por ejemplo, para octubre tratamos de generar programas colectivos, ¿ya? Entonces la gente nos envía su que siente, no sé, a tantos años de la revuelta, o a veces para el 11 de septiembre también tratamos que las personas vayan construyendo el mismo relato. Te fijan, nosotros tratar de estar como ahí en la parte operativa, así que se quiere, pero que las personas se puedan escuchar, porque ahí sentimos que pasa algo. Entonces, bueno, ahora mismo para el 8M vamos a estar ahí con la cobertura. Te invitamos a todas las personas que puedan cachurear la radio, visitarla y también escribirnos, darnos su retroalimentación. Eso también para nosotros es bien importante. Bacán. Sí, pues sí, ahí vamos a estar en contacto con la radio Choyun, un brote nuevo que tienen los medios de comunicación comunitaria. Tampoco tan nuevo, ya llevan 5 años. El pasar el umbral del año es súper importante en toda organización comunitaria, y más cuando son expresiones de medios de comunicación que intentan acompañar, sentir y difundir el palpitar de las mismas comunidades, como tú lo dijiste. Yo te escuchaba como hablar de la radio y lo que transmiten, y es el leitmotiv de las radios comunitarias, porque las juntas de vecinos participen, que las organizaciones sociales y comunitarias, etcétera. Así que desde el Aire Puro y desde la radio Placeres, un tremendo cariño ahí a todas las y los compas que construyen diariamente y semanalmente la radio Choyun. Mariano, palabras finales, mensaje, micrófono abierto para usted. Sí, mira, yo diría a las personas, como palabra del cierre, cuidar las radios comunitarias, los medios comunitarios, tratar de apañarles. Si tienen guita para compartir, está bueno. Nosotros a veces nos falta la guita para poder cubrir más, pero no nos quejamos ni ponemos la gorra. Es lo que tenemos que hacer. Lo que quiero plantear a la gente es que se anime a ser parte de la radio, a mandar listas de reproducción, a participar de alguna manera, si tampoco lo fundamental es la guita. Así es que sean parte, que las quieran, que las cuiden, que las observen, que las critiquen, que ayuden a construir más y mejores contenidos, por lo pronto. Y nada, invitar a las personas que puedan escuchar también la radio Choyun, que puedan escuchar también la radio Placeres. Tú antes me lo preguntaste y lo olvidé responder, pero estamos también construyendo un noticiario popular, autogestionado, desde abajo, construido colectivamente por las organizaciones socioterritoriales de aquí del Maule Sur. Entonces, desde Parral, desde Cauquenes, desde Colbú, Linares, todos los territorios nos mandan sus propios reportes y nosotros lo estructuramos como un noticiario a propósito de la formación. Y eso entonces lo estamos ya desarrollando hace 3 meses, esperamos estar todo el 26 con ese empeño, y en buena hora agradecemos realmente, sinceramente, genuinamente, cariñosamente, los espacios que la radio, como la radio Placeres y las que ya hemos mencionado, nos brindan, porque nos sentimos, claro, ni tan nuevos, pero con muchas ganas y con muchas ganas de seguir participando en este, como le dicen, ecosistema comunitario, en esta red de medios de los pueblos. Excelente, estimado Sipo. Y además se me olvidaba esa dosis de motivación extra que da el conversar, el dialogar y el percatarse que estamos en la misma, en distintos territorios, construyendo lentamente pero avanzando. Así que súper bien, más aún ahora en estos 4 años desafiantes que se nos vienen de manera importante con la extrema derecha en el poder. Estimado, un abrazo para todas y todos, y quedamos contactados, pues. Obviamente el Aire Puro queda a disposición de usted, y no solo el Aire Puro, sino que también la entrevista, ¿ya? Vale, gracias, y la radio Choyun para ustedes también, pues. hay micrófono abierto siempre. Por supuesto, cuando tú dices lo, como que nos llenas de loas a la radio por retransmitir el espacio que hacen, las loas van de vuelta porque, como tú bien nos mencionaste, pues las radios comunitarias se nutren del trabajo de organizaciones, de personas, de voluntades que se motivan a hacer información, entrevistas, mandar alguna música, incluso si tienen algún comercio local que pueda aportar con algo, etcétera, todo es bienvenido para los medios de comunicación comunitarios. Así que me uno ahí al llamado hecho, estimado. Un abrazote. Un abrazo y, como decimos, saludos radiofónicos. Excelente. Abrazo, que estén súper bien. Chao. Aquí traigo mi malembe para darle duro y fuerte. A esos cuatro generales que han sembrado tanta muerte. Malembe, malembe. Ay, malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Para resolver hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Para los traidores hay le traigo malembe. Ay, malembe, malembe. Para los fascistas hay malembe. Para el justo y el honrado, pero es malo y pernicioso para todos los malvados. El malembe es cosa buena para el justo y el honrado, pero es malo y pernicioso para todos los malvados. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Para resolver hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Para los traidores hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Que venga, que venga, que venga el malembe. Ay, malembe, malembe. Para los gorilas hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. No habrá momio que se escape cuando caigan los traidores. El malembe justiciero, el de los trabajadores. No habrá momio que se escape cuando caigan los traidores. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Y para resolver hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Para los traidores hay malembe. Malembe. Que venga, que venga, que venga el malembe. Ay, malembe, malembe. Para los gorilas hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Quiere malembe, quiere malembe. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, matando a la tierra. todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Hola a todos, mi nombre es Aire, soy de la radio Choyun, de la región del Maule. Para mí la radio comunitaria, bueno, como artista escénica y de la música, es un espacio de encuentro sonoro de los repertorios locales, de las distintas personas, cantoras, cultores, bandas, solistas, formas de grabar, sonidos, territorios. Hoy mismo estoy en Talca y siento que este audio va a salir muy diferente al que podría estar siendo grabado en las faldas de la cordillera. Por eso la radio comunitaria para mí también está, tiene esa posibilidad de no ser tan higienizada, tan unificada en lo sonoro, sino que va contando como un archivo lo que somos. Lo que estamos viviendo. Así que bueno, eso, un gran abrazo, un gran saludo a la distancia, aunque igual cerquita, así como las estrellas que les vemos, sabemos que están re lejos, pero nos acompañan de muy cerca cada noche. Un abrazo, que estén muy bien. Mi nombre es Dalia, soy parte de la radio comunitaria rural Choyun. Para mí la radio es muy importante, ya que deja un registro de los aconteceres de una localidad, generando memoria, da espacio y difusión a los acontecimientos que suceden a nivel ambiental, cultural, campesino, cotidiano, social, a la vida misma. Por pequeño que sea el acontecimiento, es importante. Y por ello se le da espacio. La radio Choyun, siento que como su nombre lo dice, es un brote, es un pie a una voz. Y eso es lo que siento, intento hacer como parte de la radio. Estar ahí atenta a cualquier suceso que suceda, grabarlo, pedir opinión y guardar registro. Para eso, para difundir y guardar memoria y también generar una red con todas las otras radios que existen a nivel rural y comunitario. Hola a todas y todos. Mi nombre es Carmen Paz. Soy parte del equipo de Radio Choyun. Para mí la radio es como un faro. Cuando no hay nada, está la radio. Sobre todo en estos territorios rurales, donde el único vínculo con el exterior, entre comillas, a veces es una señal radial. Las radios comunitarias cubren la necesidad invisible que tenemos como seres humanos, de relacionarnos y generar redes haciendo visible lo que no se ve, los vínculos entre las comunidades. La radio Choyun nos ha ayudado a conocer las distintas realidades del Maule Sur, problemáticas que son invisibles ante los otros medios. Los pobladores tienen la confianza de hablarnos para cubrir y hacernos parte de las soluciones, exponiendo sus necesidades a través de nuestro micrófono. Las plataformas de la radio Choyun siempre están disponibles y las y los vecinos así lo reconocen. Eso me llena de orgullo porque sé que vamos por ancho camino. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía. armonía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer y se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Estás escuchando el programa ambiental Aire Puro. El extractivismo. Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería y no, pues de norte a sur. En la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión, todo lo que tiene que ver con esta supuesta necesidad de energía para que estos proyectos extractivos puedan funcionar. Todo esto del fracking, la falla hidráulica, la idea de que la energía nuclear nos va a solucionar estas falsas necesidades de energía. Extractivismos cognitivos también, como también hay toda una forma de pensar, de construir el conocimiento que también tiene que ver con el extractivismo. Pues probablemente el extractivismo no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. Dentro de eso entonces podemos entender como extractivismo como un robo, porque igual que realmente el extractivismo es todo lo que está ahí que se puede sacar gratis. Si la tierra se pudiera vender así tal cual y se pudiera hacer cualquier cosa con la tierra, por ejemplo, la vida, los peces, en el caso de todo lo que es la industria de la pesca, la salmonera, la minería, la tierra en sí que se está robando. ¡Oh, extractivista! ¡Extráete el ego! ¿Qué están robando? ¿De quién es? No sé, ahí hay toda una lucha de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. O de los bienes naturales, que es de la naturaleza y ya. El extractivismo es muerte. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. No a la mina de tajo abierto en los cerros de Penco. Queremos a Penco libre de mineras y sus contaminantes. Fuera minera a Clara de Penco.

en soledad. Mientras tanto, mi niña, tu mano en mi mano va. Sonidos dormidos, los tuyos silencios vivos, tu oro, son lere pa' mi lere le. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. El ruido de afuera a mí no me dice nada. Mientras tanto, mi niña, tu sonrisa me da verdad. Entre calma y tormenta, la marea así nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú alzaste mi vela. Tu respuesta sin palabras, suplidos de esperanza, que gira la veleta de mi solererere. Se meten las distancias. Como en un mundo roto puedes tú coser los retales de mi esposo. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. Que las grietas no nos apaguen la llama, oye. Iluminando distancias, rearmando lo que se separa. Todos dicen. Cuídate de los medios de comunicación, porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Malcolm X. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Celulosa Arauco contamina los ríos del sur de Chile causando daños irreversibles. Famosa empresa de celulosa contamina ríos del sur de Chile causando un daño irreversible. Famosa empresa de celulosa contamina los ríos del sur de Chile. Empresa contamina los ríos del sur. Si hay más espacio para la publicidad, hay menos espacio para la noticia. El Ciudadano, un diario independiente, sin conflicto de interés. Mari Mari con Pu Benui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Las vueltas de la vida nos traen hoy día al territorio Cunco, en San Juan de la Costa. Para entrevistar a Norma Cancino a propósito del Centro de Arte Textil Pu Lofche. Exacto. Muy bien, ¿cómo estás, Norma? Bien, po, qué bueno tenerte por acá, Nico. Sí, Bueno, esta entrevista nace un poco porque, bueno, nos conocemos hace un tiempo y ahí en el lugar que justamente nos estamos alojando hubo hace no mucho actividades en torno a este centro de arte textil, y hay un letrero muy lindo también que por ahí podríamos después mostrar algunas fotos de este centro. Cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto, cuándo empieza para hacer ahí la historia. Mira, la verdad es que el Centro de Arte Textil es una idea con más gente, es un trabajo, yo diría, comunitario, que estamos realizando ya hace varios años. Primero no tenía nombre, hace poquito, el año pasado recién, le pusimos nombre, le pusimos el letrero ese de madera bonito que lo hizo un artista visual de acá, de vecino nuestro de aquí del territorio Cunco, que es Demesio y mío. Él hace unos trabajos muy buenos. De hecho, estamos trabajando harto con visibilizar a las ñañas tejedoras, que están muy relacionadas con el tema del arte textil. Entonces, este centro, la idea es como armar la red de las tejedoras, trabajar no solo el, ¿cómo se llama?, el trabajo con la lana, así digamos el tejido en sí, o la técnica, sino que también trabajar y fortalecer el trabajo interno de las tejedoras. Entonces nosotros nos juntamos unas dos veces en el año más o menos, donde nos juntamos puras mujeres casi interesadas en esto de la lana, y conversamos y tomamos mate aprendiendo unas de otras, en realidad, porque hay distintos. Por ejemplo, te voy a contar del último encuentro que tuvimos en noviembre, y ese se trató de, nos juntamos a teñir. Entonces teñimos tonos verdes. Uh-huh. Y todas, cada una, éramos, no sé, 15, 20, más de 20 mujeres. Unas trajeron su lana para hilar, otras sus tejidos, otras su lana lista para teñir. Entonces, todas las que sabían, teníamos como 4 o 5 ollas al mismo tiempo haciendo el teñido. Entonces, uh-huh, había una que opinaba esto, que la otra decía yo. Un intercambio de saberes. Nos dimos cuenta que las artesanas, que en realidad ese concepto de artesana, como que quisiéramos como eliminarlo un poco, porque es como muy bajito, uh-huh, como muy, como cultoras quizás. Sí, sí, por eso sabia. Le decimos, claro, por eso quisimos como nombrar esto maestras del arte textil, uh-huh, textilera. Uh-huh. Ellas siempre están convocadas como a ferias y a entregar su trabajo y a venderlo. Uh-huh. Nunca un trabajo interno donde nos fortalezcamos entre nosotras. Y ese es el trabajo, como de armar esa red, fortalecer esa red, que es lo que estamos intentando, uh-huh, hacer. Entonces, por ejemplo, el primer año que nos juntamos en torno a la esquila. Ya, y vino el esquilador, juntamos dos rebaños de otra ñaña vecina, que nos juntamos todos los años a esquilar, uh-huh, juntas. Y después pusimos el chico que nos esquiló, el esquilador, trajo lanas de otros lugares y de otro tipo, uh-huh, de ovejas, de otras razas. Entonces pudimos comparar las lanas y qué sé yo. Bueno, y también decir de que este trabajo del Centro de Arte Textil viene como a complementar el tema de la crianza de la oveja Cunco, uh-huh, que es una oveja reconocida en este territorio, que se formó una raza especial para acá y está reconocida, uh-huh, por el trabajo lo hizo Línea, uh-huh, ya, y se hizo un reconocimiento genético ahí, que más o menos fue en los mismos tiempos de la oveja chilota. Uh-huh. Norma, antes de avanzar a la crianza, que también es un punto interesante, en estos encuentros existen varias generaciones que conviven, que conversan, las ñañas antiguas que transmiten o que han vivido sus años, por supuesto, y gente joven también, sí, mujeres jóvenes. Sí. Son poquitas los jóvenes, hay hasta hombres que han estado, uh-huh, aprendiendo a telar también. Tuvimos unos talleres este año pasado con una maestra que estuvo enseñando, que ya acá hay muchas maestras, uh-huh, o sea, uno, uh-huh, se queda como, sobran, porque son muy, uh-huh, buenas. Y sí, están transmitiendo Se está haciendo un trabajo también con otros oficios. De hecho, en noviembre, esa misma vez que se hizo el tema de la teñidura natural, tuvimos escuelas rurales acá y un trabajo con niños con el tema de los oficios relacionados con la lana, la madera, la greda, como para que ellos también vean que este trabajo existe. Estaban como muy admirados de los niños. Y sí, hay chicas jóvenes, 20, 25, que están, pero son poquitas. Claro, decir que estamos en un lugar que es cordillera de la costa profunda, diría yo, que estamos entre cerros, que para llegar acá no es fácil. Desde Osorno es un buen rato en vehículo o en micro. Sí. Ahora los caminos están mejores, pero estamos en un lugar bien escondido. Entonces es interesante saber que hay gente de Ñañas Antiguas que tienen ese conocimiento y que lo están compartiendo. Sí. Oye, y en este lugar, bueno, estamos aquí con telares a la vista, con, como tú dices, gredas o maderas. ¿Convoca gente de la localidad acá cercana o vienen de más lejos en estos eventos? ¿Y estos eventos son autogestionados o tienen algún financiamiento? Mira, yo diría que la gran mayoría se ha autogestionado. Hay muy poquito que hemos estado trabajando con la colita de algún proyecto. Estuvimos, sí, con un proyecto con nadie, pero fue para enseñar. Entonces ahí hubo un grupo de, digamos, como de enseñanza y... Pero no hemos postulado a muchas cosas todavía, porque estamos tratando como hacer un trabajo más interno. Y claro, vienen las ñañas de distintos lados. Y hay algunas que vienen de bastantes kilómetros, 25 kilómetros, porque acá las distancias son todas lejos, y se las arreglan y vienen porque... Claro. Porque lo pasamos bien, además, porque tomamos mate, comimos, cada una trae para compartir, y el trabajo, po. Cada una hablando, entonces, como juntarse puros profesionales del arte textil. Oye, ¿y la gente más antigua, al momento de, por ejemplo, en el caso de teñir de algún color, que yo escuché un tiempo atrás por acá, que teñen con las barbas de cierto árbol o con corteza de qué sé yo, ¿cómo toman ese conocimiento nuevo que a lo mejor otra ñaña les entrega que a lo mejor ni se conocían? ¿Están ávidas de saber esas cosas y las incorporan? Y eso me imagino que entregan. Sí, no, ese del intercambio resulta muy, pero muy, ¿cómo se llama? Todas quieren saber qué sabe la otra y lo empiezan a hacer. El tema del intercambio de saberes, no se ve eso así como que uno dijera, como una envidia, así una mala forma. No, todas quieren saber de todas. Es como bien bonita esa parte. Y bueno, acá hay una, yo diría que hay una trayectoria en el tema de la calidad de la lana. Y hoy día acá en este centro de arte, nosotros lo que queremos es darle como valor a la lana que viene de la oveja Cunco. Que es la oveja específica de acá, de este sector. Claro, pensando en que ya no es quizás solo esto de mostrar la artesanía o venderla en lugares, sino que también trabajarla como sello de origen, que se llama, como hablar de lo que se está creando aquí. Sí, sí. Y hacer como todo el recorrido, como esta cadena, no sé si le dicen cadena productiva, no sé cómo es el concepto más... Pero que lo que te comentaba de antes es que entender que el trabajo de las textileras involucra no solo la oveja, no solo la lana, sino que es un trabajo relacionado con la naturaleza, con el pasto, el suelo, la calidad del suelo, lo que comen las ovejas, el agua, y las condiciones naturales que se dan, pues, y además que el cuidado de la persona que las cría, porque... en la mañana, en la mañana sí es eso, después a mediodía las vas a ver, a media tarde las vas a ver de nuevo, porque hay depredadores, hay riesgos también dentro de la crianza, y después en la tarde de nuevo, entonces tenerles un lugar bien adecuado y todo eso. Bueno, y lo otro que el Centro de Arte Textil, lo que a mí me toca hacer como personalmente, yo trato de coordinar, de facilitar obtener lana a las ñañas que no tienen lana para hilar, para trabajar. Porque hay algunas que tenemos ovejas y tenemos lana. Y hay algunas que solamente trabajan la lana y no tienen oveja. Sin embargo, hay algunas ñañas que son las más capas, porque ellas tienen crían su oveja, esquilan su oveja, procesan su lana, hacen su uh-huh. tejido y luego lo comercializan. Entonces hacen todo el ciclo de, uh-huh. de la producción. Claro. Uh-huh. Bueno, estamos conversando con Norma Cancino acá sobre el Centro de Arte Textil Pulovche. Es súper interesante eso porque suele pasar que la gente que va a comprar un, no sé, un morral, una manta, un chaleco, desconoce el proceso. Entonces, que la misma persona o el mismo grupo de personas haga todo uh-huh. es valioso. O sea, tú misma sí. estás criando ovejas hace no mucho, entiendo, ¿no? Sí, hace unos 3 años, uh-huh. pero yo no había querido criar antes porque estaba esperando que mis árboles crecieran, el árbol, uh-huh. los árboles nativos, porque ellas se comen cuando claro. son pequeños. Sin embargo, hace poco, pero yo me crecí criando uh-huh. alrededor de las ovejas porque mi papá y mi mamá siempre criaron. Uh-huh. Vengo de una familia donde siempre se crió oveja uh-huh. y acá en San Juan de la Costa la gente cría ovejas, uh-huh. yo creo que todo. Claro, parte todo. Del paisaje. Sí, forma, es como tener gallina, tener oveja. Uh-huh. Uh-huh. Oye, Norma, y en el caso de... yo entiendo que el trabajo, por ejemplo, de la esquila, de la, lavar la lana y como que hacer todo el proceso es pesado, es un trabajo como físico fuerte, digamos. ¿Eso lo han colectivizado también de alguna manera o cada ñaña hace su proceso de manera autónoma más allá de compartirse después los días de lana, me imagino? Mira, hay algunas organizaciones, yo conozco 2 organizaciones de mujeres que se apoyan en ese trabajo. Uh-huh. Pero hoy día hay menos agua, claro. ya sabemos, las forestales han afectado bastante. Antes había mucho más agua para lavar lana. Hoy día cuesta, porque, uh-huh. por ejemplo, hoy día el estero que tú conoces allá abajo, uh-huh. el lavado de la lana es en el verano, y ya no, ahí abajo uh-huh. no se puede lavar lana porque corre muy poca agua. Entonces, ese trabajo es el que hoy día hay una necesidad de ver de qué manera se hace, porque es una cosa un poco sacrificada. Uh-huh. Te decía yo que hay 2 organizaciones que yo conozco acá que hacen cosas en conjunto. Por ejemplo, se juntan a teñir. Hay una organización muy bonita de un sector que se llama Comuismo, que ellas se juntan sagradamente todos los miércoles y ellas llevan sus lanas, tiñen, tejen, hilan. Sobre uh-huh. todo el teñido lo hacen en conjunto, porque uh-huh. aprovechan la misma, ¿cómo se llama? La misma, los mismos vegetales claro. y aprovechan porque siempre sobra tintura. Entonces es un trabajo uh-huh. ahí bien colaborativo. Antiguamente dicen que las mujeres lo que hacían eran ir a ayudar unos días a una casa, iban todas, supongamos 6. Yeah. Entonces lavaban juntas toda la lana. Pero antes había más agua. Claro. Ahora la gente lava, uh-huh. todas lavamos así de a un vellón. Uh-huh. Yo estoy instalando ahí en mi galpón, que no, mañana debieras mirarlo uh-huh. adentro, estoy instalando tinas así y quiero instalar un sistema de agua de agua lluvia para poder lavar en cualquier uh-huh. fecha claro. Lana ahí mismo. Y enorme, pensando en proyecciones, en... ¿hacia dónde va caminando este Centro de Arte Textil Pulovche? ¿Cuál es su visión de, bueno, estos encuentros? Me imagino que continuarlo. Sí. Me decías de hacer conexiones, como de ampliar, de visibilizar. ¿Qué más han conversado ahí con el grupo? Mira, además de seguir fortaleciendo la red de textilera, como para apoyarnos, porque igual hay temas, también se pasan mucho por temas de salud mental, de otras necesidades, de otras cosas, necesidad de conversar. Seguir fortaleciendo eso, pero uno de los grandes desafíos yo creo que tenemos es el tema de ver cómo buscamos un medio para la comercialización. Uh-huh. Porque de repente se tienen muchos productos, pero no hay mercado. Es que a lo mejor no hemos sabido todavía uh-huh. llegar dónde es la cosa y cómo tenemos que hacerlo. Se han hecho intentos, pero no han resultado. Así que uh-huh. estamos en eso. Capaz que el Centro de Arte Textil se convierta en un facilitador de esa comercialización. Uh-huh. También hemos pensado en organizarnos de otra manera para sacar, ¿cómo se llama? Para tener boletas, facturas uh-huh. y esas cosas. Así que ahí claro. estamos viendo cuál es la mejor alternativa. Ya, para allá camina uh-huh. la cosa. Oye, y finalmente, si quieres compartir algún contacto, no sé si tienen algún tipo de red virtual de las modernas. Sí, tenemos un Instagram que está recién empezando a funcionar, que se llama precisamente así, Centro de Arte Textil Pulofche. En Instagram, sí, ya. Sí. Ya, pues, ahí por si alguien quiere echar una miradita, o si anda por estos lados también, sí, buscarlo. Se puede visitar. Ya. Sí. Estamos recién empezando, así que, o sea, empezando acá a hacer. Es tradición, es mucho tiempo que existe esto, pero así la forma, claro, es de ahora nomás, de hace poquito. Ya, pues, Norma, ya, te agradezco la conversación. Está muy igualmente. Lindo el espacio, lindo el paisaje y la cabaña. ¿Para qué vamos a describirla? una foto sí, de puzzle antiguo. Vale. Ya, pues, muchas gracias. Gracias a ti, Nico. Es un tambor. Las calanchoes. El género calanchoe pertenece a la familia de las suculentas. Existen más de 100 variedades de calanchoes, pero la más conocida en este territorio es la aranto o madre de miles, que presenta hojas alargadas y manchas oscuras en su cara inferior. Son plantas de rápido crecimiento y con una muy buena adaptación a los distintos escenarios climáticos. Son resistentes y de poca humedad. Estas plantas son altamente reproductivas, ya que de sus hojas nacen nuevos brotes formando hijuelos, los que se enraizan con facilidad. Las calanchoes son conocidas por su uso medicinal, ya que sus hojas actúan de forma global en el organismo humano. Por lo tanto, actúa contra el cáncer, especialmente contra el cáncer de útero. Una buena alimentación potencia esta propiedad. También se ha utilizado para tratar las llamadas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, crisis de pánico y los miedos. Se recomienda consumir como máximo 2 hojas diarias, ya sea como infusión o en las comidas. Si la plantita no sana, sanemos su entorno. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Desde Valparaíso, territorio libre de McDonald's, Radio Placeres, 87.7 FM. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia... Las noticias frescas semanadas... En Radio Placeres. Del informativo más completo. Noticias en este aire puro número 902 que estás escuchando por la Radio Placeres de Valparaíso y por otras varias radios comunitarias y públicas más que nos retransmiten. También varios portales ahí en las páginas web tienen para escuchar o descargar el programa Aire Puro. Y en el programa Aire Puro siempre o casi siempre tenemos segmento de noticias, aquellas noticias en las cuales no se ahondan ni se profundizan los medios de comunicación masivo, de hecho algunas veces ni siquiera se mencionan o no alcanzan a convertirse en noticia. Vamos con las noticias del programa número 902. Por ejemplo, glaciar Pío 11 concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años, a contracorriente de lo que pasa con el resto de los glaciares. A diferencia de la mayoría de estos cuerpos de hielo que retroceden por el cambio climático, este glaciar es uno de los pocos en el mundo que ha tenido un avance significativo en su extensión. Científicos de Chile, Estados Unidos y Japón buscan respuestas de este comportamiento contraintuitivo. En el contexto global, marcado por el retroceso acelerado de los glaciares por el cambio climático, el glaciar Pío 11 se ha transformado en una excepción que despierta creciente interés científico. Ubicado en la región de Magallanes y parte del campo de hielo patagónico sur, este cuerpo de hielo, el más grande de Sudamérica, es uno de los pocos en el mundo que continúa avanzando, desafiando incluso las tendencias dominantes observadas a nivel planetario. Desde un campamento desplegado cerca del glaciar Pío 11 se desplegó una intensa agenda científica. De ese modo, en la medida que el tiempo lo permitía, se llevaron a cabo mediciones con radar, el cual emite una onda electromagnética que se refleja en el lecho glaciar, y así saber cuál es la profundidad del hielo, medición que sirve de preparativo para la perforación misma. Es un glaciar único, el más grande de los pocos que avanza. Es un glaciar que tiene una producción de sedimentos enormes, lo que significa una gran entrada de nutrientes al ecosistema, describe Marius Schaffer, glaciólogo de la Universidad Austral de Chile y uno de los científicos que participa en la campaña Alpío 11. Interesante ahí las noticias sobre este glaciar en Chile. Por otro lado, dentro de las noticias, lo que podemos destacar es que por cada dólar invertido en proteger la naturaleza, se gasta en el mundo $30 en destruirla. Los flujos financieros perjudiciales para los ecosistemas superan los $7 billones anuales. La mayor parte proviene del sector privado, concentrado en áreas como la energía y la industria. En contraste, la inversión en soluciones que protegen la naturaleza alcanza $220 mil millones y casi el 90% procede de fondos públicos. El mundo invierte miles de millones en proteger la naturaleza, pero al mismo tiempo gastamos billones, no millones, en actividades que dañan el medio ambiente. Esa es la principal conclusión del informe Estado de la Financiación para la Naturaleza 2026, que pide un cambio de política importante para ampliar las soluciones que ayuden al mundo natural y al mismo tiempo que apoyen la economía. El jueves pasado, la ONU hizo un llamado a una reforma financiera generalizada como la forma más poderosa de orientar los mercados mundiales hacia la consecución de un mundo mejor para todos y para nuestro planeta. La proporción de esta incongruencia no deja lugar a dudas. Por cada dólar invertido en la naturaleza, se gastan $30 en destruirla. Así. Entonces es muy complejo, y los dólares que se gastan en cuidarla son más bien públicos en comparación con las que se gastan en destruirla, que son particulares. Y dentro de los públicos, las universidades tienen un rol súper importante, y en este caso las y los investigadores tienen un rol importante. Y aquí una académica chilena desarrolla un método con algas pardas para eliminar el arsénico del agua. La innovación, liderada por la bióloga Loreto Contreras Porcia, busca proteger la salud de comunidades rurales expuestas al arsénico, un metaloide considerado carcinogénico. La académica de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello Loreto Contreras Porcia desarrolla un método en base a biocarbón obtenido de algas pardas que elimina el arsénico del agua. La innovación, que ya presentó su solicitud de patente ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, utiliza la biomasa del alga Machisoccis pirifera, abundante en las costas chilenas. Esta propuesta no solo busca resolver un problema de contaminación química, sino que lo hace bajo los principios de la economía circular, transformando recursos marinos en herramientas de protección sanitaria para las comunidades más vulnerables del país. No se trata solo de una solución tecnológica, sino de convertir una biomasa en una herramienta concreta para proteger la salud pública, explica la directora del Laboratorio de Ecología y Biología Molecular en Algas de la Universidad Andrés Bello e investigadora del Centro de Investigación Marina Quintay. Así que qué importante ahí la investigación para buscar alternativas en remediación de lo que está ocurriendo en distintas partes del planeta. Eso dentro de las noticias que queremos destacar con ustedes. Y también queremos destacar una noticia buena, o finalizar con una buena noticia. El Gran Salto Azul. Chile va por la segunda mayor área marina protegida del planeta. Una propuesta de ampliación de los parques marinos Juan Fernández y Nazca Desventurada busca casi duplicar la superficie que se resguarda, pasando de 562.000 kilómetros cuadrados a cerca de 960.000, lo que convertiría a Chile en el país con la segunda mayor área marina protegida del mundo. Impulsada por el 99,4% Movimiento de las Comunidades Isleñas y Pescadores Artesanales, la iniciativa apunta a reforzar la protección de ecosistemas oceánicos profundos y pelágicos de alto valor ecológico, incluidos montes submarinos, corredores migratorios y zonas asociadas a la dorsal de Nazca, fortaleciendo la conectividad y resiliencia ante el cambio climático. El proyecto ya fue declarado admisible y se encuentra en fase de elaboración técnica, con consultas intersectoriales en curso, aunque aún restan etapas claves como la consulta pública, la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y la dictación del decreto correspondiente. Desde el punto de vista socioeconómico, la propuesta evita interferir de manera significativa con la pesca artesanal, que representa menos del 2% de la captura nacional de pez espada, y busca asegurar la sustentabilidad de actividades históricas como la langosta de Juan Fernández. Además, bajo la nueva institucionalidad de biodiversidad, eventuales retrocesos futuros quedarían fuertemente limitados, consolidando una medida considerada técnicamente sólida, jurídicamente viable y estratégica para la conservación marina a largo plazo. Por otra parte, investigadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción implementaron en Juan Fernández un sistema de monitoreo temprano de especies marinas invasoras y exóticas, instalando placas de PVC en el muelle de Robinson Crusoe. El método permite detectar organismos que llegan asociados al tráfico marino, uno de los principales vectores de invasión biológica. La iniciativa busca proteger la biodiversidad única del archipiélago y fortalecer la prevención con apoyo de autoridades y la comunidad local. Buenas noticias entonces para los mares de Chile. Esto es Aire Puro número 902. Estos son las noticias en Aire Puro. Leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, los feos de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, hey, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco a organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron a patadas a los 100. A los 100. propuestas territoriales emanadas desde el 10º encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Crear organizaciones. Y dar regularización para todas las personas inmigrantes en Chile. Conservar y proteger el bosque esclerófilo. Generar estas propuestas en torno a la soberanía alimentaria. Inserción ciudadana. Fortalecer los medios de comunicación. Propuestas territoriales emanadas desde el 10º encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Soy Lili Pianfeli. Hola, mi nombre es Cindy, soy de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, organización compuesta por mujeres principalmente de la isla grande de Chiloé y del archipiélago también. Somos una organización que vela por la defensa y la recuperación del agua también en nuestro territorio. Nuestros objetivos son van direccionadas en varios niveles, principalmente como visibilizar lo estructural que permite que gran parte de las zonas rurales de Chiloé hoy día no tengan agua, sobre todo en climas como el verano, donde tienen que recibir agua en camiones aljibes, a pesar de ser un lugar lluvioso. Lamentablemente la explotación del bosque, la extracción del pompón y como otras prácticas han fragilizado los cuerpos de agua y han dejado a comunidades sin este bien común. Algunas acciones que nosotras hacemos tienen relación también con soluciones colectivas que sean dirigidas también como comunitariamente y son iniciativas que han permitido que comunidades que no tenían agua, que hoy día, después de haber trabajado todos juntos y todas, hoy día tienen agua. Y al mismo tiempo estar visibilizando también para que la institucionalidad no se haga como parte de esas intervenciones, porque suelen de pronto apropiarse de esas iniciativas que son soluciones locales. Estar visibilizando y poniendo en la opinión pública y en la mesa la discusión de lo estructural. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Cualquier cosa menos la timidez ni la pasividad. Pedalea. Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Tómate las calles. Cuando te miro a los ojos, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Propuestas territoriales emanadas desde el 10º encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Crear organizaciones. Y dar regularización para todas las personas inmigrantes en Chile. Conservar y proteger el bosque esclerófilo. Generar estas propuestas en torno a la soberanía alimentaria. Inserción ciudadana. Fortalecer los medios de comunicación. Propuestas territoriales emanadas desde el 10º encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Soy Lili Pianfeli. Hola, buenas tardes a todas y todas. Mi nombre es Andrés Poblete, soy de la trinchera de Barrancas. Somos un medio de comunicación popular al servicio de las luchas del pueblo. En nuestro primer origen nos desarrollamos en el sector norponiente de Santiago, principalmente en las comunas de Cerro Navia y Pudahuel. Creemos que la comunicación popular, los medios de comunicación alternativos a los medios monopólicos son fundamentales en este periodo, precisamente porque los monopolios de la comunicación están concentrados en los poderes y hoy día nosotros desde la construcción del poder popular, de la construcción del poder de la clase trabajadora, creemos que es sumamente necesario fortalecer los medios de comunicación y instalar las verdades que nosotros vivimos en el cotidiano, en la realidad propia de nuestros territorios, la realidad propia de nuestras poblaciones. ¿Medios virtuales?